¡Vamos nomás! A partir de este momento, chicos, en vivo, en Atenas, suena para ustedes la fiesta. Empieza a aflojar, quiero que se muevan todos, quiero que se muevan.